son eternas. Un día. ¿Solo un día? ¡Me apunto ahora mismo! En Azulejos Pantoja cambiamos tu bañera por plato de ducha en un solo día por solo 669 euros. Azulejos Pantoja, especialistas en cerámica, cocina y baño. 3 tiendas en Sevilla. Azulejospantoja.es.